Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy, en cartelera, todas las novedades del cine. Empezamos con muy buenas noticias para los fanáticos de los cómics y del mundo cinematográfico de DC Comics. El próximo sábado 22 de agosto se realizará un evento online totalmente gratuito del DC Fandom, un evento que revelará los anuncios del universo de superhéroes. Durará 24 horas a partir de la 1 de la tarde y aquí podremos tener toda la información del panteón de personajes de DC Comics, no solamente para el cine, también para videojuegos, televisión y cómics. Para que usted pueda acceder a este evento, puede ingresar al www.dcfandom.com. Allí podrá usted estar muy conectado con todas las novedades de esta gran casa de cómics. Y ya que estamos hablando de DC Comics, tenemos nuevas noticias. El regreso inminente del Batman de Ben Affleck. Ya se había hablado de que el Batman de Michael Keaton regresaría, pues al parecer Ben Affleck ya firmó, gracias a Zack Snyder y Warner, un nuevo contrato que le permitiría estar en algunos crossovers, al igual que lo hicieron Joe Manganiello, quien protagonizó por un breve instante a Deathstroke, y también firmó Jared Leto para su papel del Joker, como lo hemos visto en el Suicide Squad. Hay más noticias de parte de DC Comics. Todos conocemos a Constantine porque en el año 2005 Keanu Reeves le dio vida a este personaje. Viene de un cómic de la línea editorial de DC Comics llamado Vértigo. Incluso tiene una serie que se estrenó en el 2014. Ahora, Taron Egerton, quien ha protagonizado películas como Rocketman y también es muy conocido por interpretar el papel principal para la película Kingsman, estaría haciendo una película de Constantine en solitario. Aún no hay fechas, pero hay una confirmación de la preproducción de este film. Anteriormente les nombré Rocketman, y es que últimamente ha estado muy de moda realizar biopics sobre cantantes famosos o sobre bandas legendarias, como lo fue la película Bohemian Rhapsody, en donde se nos habló de Queen. Esta ocasión nos han mostrado el primer avance de la película Respect, que sería la biopic de la vida de Aretha Franklin, esta cantante estadounidense. El estreno de esta película estaría programado para el 2021. Hasta ahora solo hay una fecha fija para Singapur, que sería el 25 de febrero, pero no hay mucho más que decir por ahora para Latinoamérica. La película está protagonizada por Jennifer Hudson y también tiene una aparición de Forest Whitaker, así que hay que verla. Otra de las películas, que si bien ya habíamos tenido unos cortos previos, ahora nos muestra un nuevo tráiler. Les estoy hablando de la película de Disney Pixar, Soul. Esta película se estrenaría el 17 de junio del 2020 en Países Bajos. Por aquí todavía no hay una fecha de estreno, pero digamos que ya podemos darnos una idea de cuándo vendría llegando. La película, que es animada, estaría protagonizada por Jamie Foxx y también aparecería Tina Fey, así que es una buena opción para los niños que siempre quieren ver películas animadas, y más si son del tipo de producción como lo es Pixar. Y Michael Bay, quien es conocido por dirigir películas como Transformers, llenas de explosiones, está preparando una película sobre la pandemia titulada Songbird. Esta película estaría situada en el año 2022, en un mundo en el que la pandemia aún no ha sido superada y el virus sigue mutando. Esta película ha tenido varios comentarios. La producción de ella no ha sido fácil precisamente por el tema de la pandemia. Inicialmente la cancelaron, pero en estos días le dieron los permisos necesarios para reiniciar su producción. La película tendría como una de sus protagonistas a la famosísima Demi Moore. Hablemos un poquito también de las series que nos ofrecen algunas plataformas. Por ejemplo, para el 21 de agosto se anunció el estreno de la quinta temporada de la serie Lucifer. Además, nos confirmaron una sexta y última temporada. HBO ha confirmado la primera temporada para la serie House of Dragon para abril del 2022. Esta serie sería una precuela de lo que conocemos como Game of Thrones. También esta semana fue un hit el estreno de la esperadísima tercera y última temporada de la serie alemana Dark. Sus creadores ya tienen una idea para un próximo show llamado 1899, que también estaría con Netflix. Este nos contaría la historia de un barco con inmigrantes que van hacia New York. Ellos compartirían sus sueños y sus expectativas sobre vivir en América del Norte, pero este viaje daría un giro inesperado cuando el navío se encontrara con otro barco totalmente abandonado. Y para los seguidores de Breaking Bad, se aumenta todo este universo alrededor de la serie. Ya teníamos a Better Call Saul y también teníamos El Camino, una película sobre la misma entrega. Ahora se nos entrega el primer tráiler de la serie documental llamada The Broken and the Bad. Esta serie se estrenaría en AMC el 9 de julio y también tendría que ver muchísimo con esta serie que tiene grandes fanáticos. Por esta semana cumplieron años varios de nuestros actores favoritos, entre ellos Kathy Bates, quien el pasado 28 de junio cumplió 72 años. Ella ganó un Oscar a Mejor Actriz por la película Misery del año 1990. Esta película está basada en la obra de Stephen King. Además, ella ha ganado varios Globos de Oro y es conocida por estar en películas como Titanic, Tomates Verdes Fritos y la serie American Horror Story. El martes 30 de junio cumplió 16 años Spider-Man, la película dirigida por Sam Raimi, la que tiene 3 entregas. También Tom Cruise cumplió 58 años el pasado 3 de julio. Él ha tenido nominaciones al Oscar por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia. También ha ganado 3 Globos de Oro por sus interpretaciones y es muy conocido por la saga de Misión Imposible, Ojos Bien Cerrados, la última película de el señor Kubrick. También Top Gun, Al Filo del Mañana y la película que les voy a recomendar el día de hoy que se llama Vanilla Sky. Esta es una película del 2001. De drama y suspenso psicológico, es un remake de una película española que se llama Abre los Ojos del 97. Se las recomiendo básicamente porque es una película con una trama bastante interesante que vale la pena ir descubriendo. Es por eso que no les voy a contar muchos detalles de esta película, pero sé que les va a gustar si les gusta el misterio y estar desenredando algunas cosillas por ahí. Y como no voy a recomendar el día de hoy la película de ciencia ficción y comedia, la trilogía por excelencia de viajes en el tiempo, Volver al Futuro. Esta película el pasado 3 de julio cumplió 35 años, es decir, que en 1985 fue producida por Spielberg, escrita y dirigida por Robert Zemeckis y se ha vuelto parte muy importante de nuestra cultura pop, así que hoy ese es mi último recomendado. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente, quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.